Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 36 de esta 13ª temporada en Radio Manises, programa número 508 de en estos 13 años, 13ª temporada, ya terminándola, programa dedicado a U2. Hoy estamos a 4 de julio del 2018, en plenas ya pleno verano y con la gira de U2 en Estados Unidos recién terminada. Saludamos ya a los compañeros de Vértigo Radio. A Oscar Puchades, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Ya prevacaciones todos, ¿no? Casi, a mí me quedan unas horas. Leo Kaiser Chiefs, catalán, ¿cómo estás? Pues aquí bebiendo cerveza. ¿Bebiendo cerveza? Aún saboreándola, sí. Muy buenas. Muy bien. Y tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Bueno, pues penúltimo programa. La semana que viene nos cerramos el chiringuito. ¿Qué tal? Bien. Bien, fantástico. Como decís, pues ya en prevacaciones, ya pues... esperando septiembre a que lleguen que vuelva a Vértigo Radio. Exacto. Que volverá a finales del mes de septiembre, principios de octubre. ¿Antes quieres tú? Antes de Madrid, ¿no? Antes de Madrid. Y bueno, pues pero bueno, va a estar bien el tema de descansar, que yo creo va a ser importante para nosotros y también para la banda. Sí. Vamos a hablar ahora pues de... aunque lo vamos a dejar... vamos a hacer un programa especial la próxima semana ya de despedida de temporada, pues analizando un poco y haciendo balance de lo que ha sido este tramo norteamericano, donde U2 pues cerró concretamente anoche en Connecticut, ¿no? Este primer leg de la gira Experience, que bueno, pues tiene para hablar bastante, ¿no? Aunque no en variedad de canciones y setlist, pero tiene su jugo para sacárselo y dedicarle todo un programa, que será la próxima semana cuando lo analizaremos. Así que en el programa de hoy vamos a repasar los últimos shows de la gira, lo que han tocado y las últimas novedades en el mundo U2. Así que si os parece, vamos ya con las noticias. Música. Y bueno, ¿muchos spoilers? Iba a decirles el list de Madison, del ahora vengo. La tercera noche. Los oídos. Porque bueno, a nuestro compañero y amigo Ángel él estuvo en Nueva York y también aguantó hasta ese concierto virgen. Joder. Sin seguir redes sociales de U2. Se eliminó a todos de sus redes sociales, vamos, no os quería ver a ninguno. Y aguantó. Y Leo está igual. A Leo le queda todavía un par de meses, así que bueno. Los Eldis, como decíamos, apenas sin variaciones. El clásico habitual de todas las noches, Love is All We Have Left, The Blackout, Lights of Home, I Will Follow, Because of You, Beautiful Date, The Ocean, Iris, Cedarwood Road, Sandy Bloody Sunday, Until the End of the World, An Intermission of Hold Me, Elevation, Vertigo, Desire, Acrobat, The Best Thing, Stay at the Sun, Pride, Get Out of Your Own Way, American Soul, City Blinding Lights, One, Louis Bigger y 13. 24 canciones que prácticamente no han variado, a excepción de una o dos canciones en estos últimos shows. Han tocado Gloria en lugar de All Because of You. En fin. Prácticamente sin cambios. Nada, en Nueva York no que se podría esperar muchos más cambios al haber tres conciertos, pues no ha habido ningún tipo de sorpresa. No han habido invitados ni en el escenario. Todo muy cuadriculado, sin salirse del guión. Muy plano. Yo estaba viendo los conciertos, yo que soy muy noctámbulo. Haces polvo el Periscope, ¿no? Ni lo te puedes imaginar. Y de hecho es que veo prácticamente la mitad de la gira de norteamericana, la he visto en directo. Y es muy plana. Esperemos que ahora con la gira europea haga algún cambio. Es que se merece un cambio. Es que si no, nos pega regorrazos. No nos equivoquemos. Se merece algún cambio. No, se merecen unos cuantos cambios. Exacto. Porque algún cambio es una canción. Exacto. O sea que. Y 27 temas. Más de. Exacto. Y 27 por pedir, temas, hombre, claro. Por pedir. Dijeron series largos y caras ves. Es que viendo un concierto ya los has visto todos, que es lo que da rabia. La respuesta o lo que pueden pensar los no fans de U2, ¿no? ¿Para qué vas a ver a U2 varias veces o dos o tres conciertos? Claro. Sí, es lo mismo. Pues ahora podríamos decir, pues sí, tienes razón. Sí, por eso, desde luego. Porque antes, hasta esta gira, pues siempre habían cambios, detalles, que hacían que un concierto fuera distinto al otro. Pero es que lo que estamos viendo en estas últimas semanas pues es prácticamente más de lo mismo. Y bueno, pues para que escuche el programa como Vertigo Radio, que se quiere enterar de todo lo que va ocurriendo en el día a día, la gente que sigue la gira, sigue los setlists, pues no es una buena noticia, ¿no? Que sea tan monótono. El que vaya esporádicamente siga las noticias de U2 y se entere de poco y vaya a un concierto, pues sí, le disfrutará de ese concierto. Desde luego. Pero el que está. Pero nosotros que estamos aquí todas las semanas. Exactamente. Ya pues es un punto. Un poquito de rabia. Sí, es un punto negativo, ¿no? De lo que está ocurriendo con U2, ¿no? Que está empezando a no ser relevante. Hablaba en algún foro con Rodrigo, con la gente de U2 Chile, ¿no? Que con Pere Granel, este tema, ¿no? Que esto ya se está devaluando un poco la marca de U2. Sí, sí, totalmente. Ya te digo, yo espero eso, que pueda haber algún tipo de novedad en la gira europea, porque si no, desde luego va a ser más de lo mismo. Darle algo alguna chispa nueva. Claro. Se especuló con el tema de que sacaran en el E-Stage una especie de ruleta. La ruleta. Con los pecados capitales o que fueran canciones y que bueno subiera alguien de público a tirar de la ruleta y demasiado, en fin, yo creo que ¿no lo ves? No lo veo. Hombre, lo tenían previsto, ¿eh? A mí ya con que cambien los setlist dos, tres canciones por concierto, ya con eso firmaba. Pero eso de que le diga a Larry, pues hoy vas a tocar ahora vas a tocar esta canción en vez de esta otra, yo creo que. No lo ves. No lo veo. Estará trucada la ruleta. No, sí, eso sí puede ser perfectamente. Vamos, seguro. Pero vamos. Seguro. Que no van a dejar mucho a la improvisación. Sí. Pero bueno, veremos. Ahora tendremos que esperar hasta el día 31 de agosto. Claro. Berlín. Claro, los dos meses en Berlín, eso es. Que es donde... Y luego ya empezar en septiembre. Exactamente, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Claro. El Mercedes-Benz Arena, Berlín, en Bezán. Por cierto, la gente que está pendiente de entradas para Madrid, bueno, pues la página web de Ticketmaster esta semana ha habilitado la posibilidad de comprar entradas. Lo que pasa es que lo que ha salido es sí, pista de lo no caro. Hay, desde luego, claro, efectivamente. Ahora mismo probé hace un rato y ya no había disponibilidad de entradas. Pero bueno, ayer, antes de ayer, creo que sí que habían. Sí, sí, por eso digo que esto, el que esté pues pendiente de conseguir una entrada, que sepa que de aquí hasta el día del concierto, pues es posible que en un momento dado pues se suelte alguna entrada más. Y hasta el último minuto yo creo que van a haber posibilidad de poder conseguir entradas sí. de esa forma. Y luego pues también a través de los contactos del Mundillo U2, pues siempre hay gente que le sobra alguna entrada, en fin. Que hombre, hay que estar atentos. No cabe duda, hay que estar atento, pero desde luego el hecho de igual una entrada que te cueste 200 euros la puedes conseguir en esas tiradas de Ticketmaster. Yo creo que sí que bueno, hay yo creo precio. Que, y pistas 200, también yo creo saldrán, 200 ¿eh? Poco, igual sí. sale alguna pista. Seguro. Pero claro, visto lo visto, que hicieron sold out en hace 6 meses ya, ¿no? De las entradas, pues conseguir una entrada faltando 2 meses escasos ya es tener mucha suerte. Sí, sí, no, desde luego. O sea que... Pero que existe esa posibilidad y antes de acabar comprando la reventa, pues... No lo hagáis. Oficial, no lo hagáis. Siempre. Oficial, eso es. Y bueno, ya el último recurso, pues sí, sea al WeThink a la puerta y a ver si hay suerte. Yo conozco mucha gente que ha hecho este tipo de cosas y las han contado las entradas. Sí. Pero bueno, eso ya pues depende de las circunstancias de cada uno, ¿no? De las ganas que tenga de arriesgarse y en fin, de muchos factores. Pero bueno, el último momento siempre hay oportunidad de conseguir la entrada. Nos están comentando los que están intentando escuchar Vértigo Radio que no hay manera, no hay problemas hoy por lo visto. Bueno, pues si no nos escuchan en directo a través del podcast, el podcast y si no, pues el 105.7 de la FM de Radio Manises en directo para seguir el programa. Y bueno, como novedad, no dentro del concierto de Nueva York o de Connecticut la semana pasada, U2 estrenó la semana pasada una nueva canción en directo, Summer of Love, que bueno, fue con motivo de una actuación promocional, una cosa súper extraña que no termino de entender. Bono y Diez se fueron hasta Cape Cod, cerca de Boston. Recordemos que U2 estaba haciendo los conciertos en Nueva York, pues se fueron hasta Boston, hasta una playa, para hacer un concierto en acústico para una emisora que se llama Mix 104.1. Uh-huh. Y hicieron un pequeño concierto para unos cuantos oyentes, porque eran muy poquitos, había muy poquita gente y la gente que estaba en la playa. Super promoción, ¡Guau! Madre mía, qué pasa. Lo que te has perdido, Leo, la actuación que hicieron esta semana. Con el estilo de U2.com, con el estilo de que nos estemos acostumbrados todos, ¿no? Sí, todo lo que conlleva U2, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿no? Porque cosas raras que hacen. Estuvo guay lo que hicieron en el Apolo, ¿vale? Eso sí, pero este tipo de actuaciones que encima, habiendo gente en Nueva York, fans de todo el mundo. Narices, hacer algo especial, claro. De irse a tocar en una esquina y anunciarlo una hora antes para que toda esa gente que ha ido a ver a U2 a Nueva York les dé tiempo a ir y montar algo chulo. Pero es que lo que hicieron ahí en la playa es como un huevo sin sal, pero no si sé. Es lo mismo que si cogen y a la entrada del Madison Square Garden sale The Edge con una acústica. Si, no necesitas más. O sea, tú escuchas a The Edge en la cola con una acústica y ya... Aunque no entres al concierto, ya has tenido bastante. No, y ¿sabes? O sea, ahí se podría montar también un poco. Y se lía parda con una acústica solamente. Como les dije a Blue Nine 2 que cortando las calles. Imagínate, solamente bueno, eso. O sea, tú pues fíjate solamente la promoción con que la sería. Promoción que saldría de claro, las redes sociales. Efectivamente. Saldría en todos los lados. Claro. En fin, no es que no sé. No, Javi, como dicen en nuestra tierra, no se le ve fuste ninguno a eso. Ya, totalmente. Son cosas súper extrañas que no terminamos de entender, ¿no? De U2. Y bueno, pues estrenaron en acústico Summer of Love y vamos a escucharla para que bueno, nos hagamos la idea de cómo el veranito, cómo puede sonar el veranito del amor. Porque yo creo que esta puede ser una de las canciones, ¿no? Leo está, no la tocaban. Ya lo sabes. Pero bueno, no va a tocar, es normal que no toquen todas las del disco. Sí, es normal. Y esta es una es de las... normal, pero no es normal, deberían. Y es un temazo, tocarla, ¿eh? Y es un temazo. Bueno, sí, ahora en septiembre, que todavía es veranito, pues a lo mejor ya pega que la toquen ahí. De hecho, pues la estrenaron hace un par de días en cerca de Boston. Vamos a escuchar la Summer of Love. Doesn't want you, it haunts you. Summer serenading a long way from this frozen place. Your face, our teacher, our preacher, it's nature. And like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose. It grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. Sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. Summer of love. Summer of love. Believing that all we need's a hand of is somewhere in the summer to come. So we run. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. Sick of living in the shadows. One more chance before the light comes for a summer of love. Summer of love. Summer of love. Summer of love. Oh, and when all is lost, we find out what remains. Oh, same oceans crossed. Some it's pleasure, some it's pain. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. In the rubble of Aleppo, flowers blooming in the shadows for a summer of love. Summer of love. Summer of love. Summer of love. Ahí teníamos la versión en acústico. Por supuesto, pues solamente fueron Bono y The Edge, Adam Clayton y Larry Words. Ya hacía yo que no escuchaba ni Larry ni Adam. A ver a Full Band cómo sale. Sí, espero que la gana Full Band. En fin. No creo que haya muchos cambios del setlist de Estados Unidos al setlist europeo. ¿Tú crees? Sí, y eso que no lo sé. Pero bueno, pero lo sé. Te lo imaginas, sí, ¿no? Viendo el panorama que de estos últimos años. Sí, ¿no? No es nada nuevo, ¿no? Que U2 pues no... No cambies el list, tienen todo tan preparado ya y todo tan pues, matizado, que es muy difícil que... Pues yo creo que se lo está comiendo el espectáculo a U2. Las ganas de hacer una obra teatral con la inocencia y la experiencia están cargándose, ¿no? la parte de U2, que yo creo que es más chula, ya, ¿no? Más... Vamos a ver, dejando al margen el tema de la espontaneidad de U2, nunca se ha caracterizado por ello. No ha sido un grupo que cambie 10 canciones de un concierto a otro. Vale, partiendo de esa base, pero ni tanto, ni tan calvo, que es lo que estábamos hablando hace un momentito, que es que prácticamente varía una canción, si acaso, y perdona que estés aquí, no voy a decir canciones, pero es así. Pero sí que es verdad que no, ya es que es más de lo mismo todo, ¿no? Entonces es una pena. Por cierto, está sonando de fondo Elevation y su cumpleaños del single esta semana. Es verdad, ¿cuántos? 17, ¿no? 2001, fue la vida, ¿no? 17 años. Casi mayores. Casi, prácticamente. Sí. Y sigue siendo una de las canciones pues más utilizadas, ¿no? De la banda. Y que más levanta al público. Sí, sí, sin duda. Es una canción que levanta al público y te entona en el concierto. Sí, sí, vamos, es como el comodín del público, ¿no? Como es también es un Red Bull, tío. Es ahí a una bebida energética que Red Bull con cola, venga. Sí. Y nada, acerca de los conciertos de Nueva York, bueno, como ya hemos comentado, los LDs prácticamente no ha habido variación. Tuvimos la oportunidad de que bueno mandara un saludo a Valencia, uh-huh, en Vértigo. Raúl ya también lo consiguió en Boston. Y bueno, siempre tiene un guiño, ¿no? Hacia Vértigo Radio, y es algo de agradecer, ¿no? A Bono, sobre todo, que siempre que nos ve, pues tiene un guiño. Sobre el concierto, pues bueno, más de lo mismo. Esto es lo que pasa cuando vas a ver más de uno. Y nada, simplemente comentar, y luego es una cosa que yo creo que va a traer polémica. Una experiencia personal en el segundo concierto de Nueva York, y que vimos en grada, lo vimos en una parte elevada del pabellón. La entrada no era ni de visión limitada ni nada por el estilo, era una entrada normal. Sí que estaba esquinada, pero sí que tenía acceso a poder verse todo lo que era la pantalla y el escenario. Pero justamente donde estábamos ubicados, caían todos los cables de la pantalla al escenario. Eso puede ser un ancho de un metro. Un metro, bueno, madre sí, bueno, mía. Claro, cableado, claro. Bueno, a lo mejor he pasado un metro, pero vamos. Los 40, medio metro, dos o tres palmos. Medio metro perfectamente de cables. Luego, si ven las fotos, pusimos en Udus Valencia la foto. Entonces, donde estábamos ubicados, el cableado justamente tapaba el micrófono de Bono. Ostras. Entonces, digo, vamos a ver, yo compré una entrada y no puedo ver al cantante. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido. Y la entrada no era de visión limitada, porque si compras reducida. Una entrada de visión limitada o reducida o algo de eso, pues ya sabes a lo que vas. Sabes que te puedes encontrar, o que estás en una posición que tienes la pantalla de frente y no se ve, y te ponen una pequeñita para que puedas ver lo que van poniendo en la pantalla, pero ya no ves el espectáculo de la otra. Pero bueno, has comprado la entrada sabiendo que tienes ese tipo de entrada. Pero en este caso no era así. Pero en este caso no era así. Y bueno, pues fuimos a comentarlo con la gente de Madison Square Garden, y prácticamente pasaron de nosotros. No nos dieron ninguna solución. Quisimos poner una reclamación y nos dijeron que no, que la pusiéramos al día siguiente. Digo, no, y nosotros insistiendo, no, yo quiero poner una reclamación ahora, estoy aquí en el concierto y no puedo verlo, yo quiero dejar la reclamación ya por escrito y... Claro. Bueno, el caso es que faltó nada para que llamaran a la seguridad y nos tiraran del Madison. Madre mía. Y nada, vale, pues al final tuvimos que volver a nuestro sitio y, ostras, bueno, vimos el concierto, porque afortunadamente sí que es verdad que Bono se va moviendo, ya, pero claro, gran claro. parte del show está en el micrófono delante principal. El micrófono, claro, y que sí. Y wow. Bueno, eso fue la anécdota. Qué y cosas lástima. Que te puedes encontrar en un show. Así sí, que... claro, porque ellos no cuentan, visión reducida es cuando el asiento fijo ya sabe que no va a tener una visión bien, pero no cuentan con esa parte de cableado que pueda molestar a ciertas personas que tienen un sitio, una habitación. A lo mejor concreta. en otros pabellones sí que lo han tenido en cuenta, en el Madison Square Garden, no, por mucho que sea uno de los mejores pabellones del mundo, pues no lo tuvieron en cuenta. Y que estaba petado, ¿no? Me imagino, claro. Sí, claro, luego el problema que había era, vale, te vamos a reubicar, pero estaba sold out. Claro. Nosotros intentamos decir, bueno, pues nos metéis a pista, ¿no? Que hay más hueco, pero no se encerraron y no nos dieron ninguna solución. Y bueno, al final pues bueno, te vuelves al sitio y el concierto lo disfrutas igual, pero Tienes este tipo de incidencias y bueno, queríamos dejar también ahí constancia de ello. Sí, sí, no, y que a pesar de ese pequeño disgusto al principio, sobre todo para nuestra compañera Chelly que y amiga que era su bautizo en esta gira, pues se llevó ese pequeño chasco, ¿no? Y encima nos perdimos Gloria. Está bueno, mal. En fin, es lo que hay, es lo que tiene la gira y los conciertos y todo el espectáculo. Vamos a escuchar la canción de U2 4 de julio. Es 4 de julio, la, el día de los el día de Estados Unidos. Estados Unidos. Y vamos a escuchar este tema del Unforgettable Fire. Que bueno, no es muy común, ¿no? No ha sonado. Yo creo que habrá sonado como mucho una vez, esta será la segunda, sí, o la primera. O la primera. 4 de julio y ayer fue el aniversario de la muerte de Jim Morrison. Sí, eso es. Siempre me acuerdo por eso, ¿no? Porque siempre es un día antes de, bueno, del 4. Pues nada, un recuerdo también para él y vamos a escuchar la canción 4 de julio. Bueno, pues la penúltima agenda de la temporada 13, comenzando los tributos U2, hoy miércoles 4 de julio en Madrid con la banda U2 Band, o U2 Band, en la Feria de Eventos Days 2018. Es un encuentro anual de proveedores de servicios en el IFEMA, en el pabellón 2, el stand C51. Muy bien. A lo largo del día están tocando, de toda la tarde están tocando U2 Band, U2 Band. Muy bien. Vale, o sea que... Saludos de aquí. Eso sí, me ha dicho, ayer tuve la ocasión de hablar con Andrés y que nos manda un cordial saludo y que enhorabuena por el premio y por el programa. Un abrazo. Un abrazo. Pasamos al viernes 6 de julio a partir de las 10 de la noche con la banda The Hype en la sala Sol Mayor de la localidad de Écija, Sevilla. Y por último tenemos la banda Please, viernes, hacen doblete. Viernes 6 de julio a las 11 de la noche en el restaurante Cornellà, Barcelona, en el Adrià Restaurant. No me lo digas, en acústico. Formato acústico, como y va pues con una cena incluida. O sea, claro, tributo 2 y lógico, cena. Obvio, porque si es doblete, tenía que ser en acústico. Exacto. Y como dices tú, pues el 7 de julio, el sábado, a partir de las 7 de la tarde, Please, de nuevo formato acústico, en el Paseo Marítimo de Castelldefels, Barcelona, en la terraza Basi de Mare. Comentaros, como hemos dicho anteriormente, que la agenda de U2 hará un parón por descanso veraniego y su vuelta pues será a los escenarios con su leg europeo, donde comenzarán en Berlín, en el Mercedes-Benz Arena. Y la próxima semana, la última, y nos vamos de vacaciones. No quiero terminar la agenda sin decir que, bueno, aparte que ahora comentaremos el foro del festival, que ha sido un gran festival aquí en Valencia, este martes que viene Pearl Jam a España, a Barcelona concretamente, al Palau Sant Jordi, aparte que luego van a actuar en el Mad Cool. Y quería desde aquí felicitar a Estúpida Fregona, que es el club de fans de Pearl Jam con nosotros, porque han hecho una exposición de los 22 años de Pearl Jam en Barcelona y creo que va a ser todo un éxito. Y desde aquí una felicitación, porque organizar un tipo, una exposición así de tu banda lleva muchísimo trabajo, es muchísimo tiempo. Está organizado en el Centro Cívico de la Sagrada Familia, se abre desde mañana. Y todo el mundo que pueda asistir, que lo disfrute, porque va a ser un evento muy chulo que a nosotros nos gustaría también poder hacer con U2. Y bueno, y por supuesto, que la semana que viene tenemos a Pearl Jam en Barcelona. Así que bueno, esa es la noticia más importante, ¿no? De por supuesto. Que Pearl Jam después de 16, no, 12 no, años. No, sí, 12 años. 12 años, 12 ya. 12 años, 2006, madre mía, es verdad, fue Hawái, fue 2006. Claro, sí, 2006, en Hawái. Fue que tocaron en Badalona. En Badalona. Y luego en Madrid, en el Winzig. Bueno, entonces, ¿vais a ir a verlo? Sí, claro. Sí, yo estaré ahí, por supuesto. Vértigo Radio estará viendo a Pearl Jam. Sí, sí, no, sí. Cabe sí, duda. Estaremos ahí, Oscar y yo, eso en es. Barcelona. Sí, y sí, luego sí. Tú a Madrid. Y Esther también, Esther, aquí, cariño, sí. Que tú también vienes, por supuesto. Y a Madrid no. ¿Tú vienes? ¿Tú vienes, Mara? Sí. Hola, Mara. Hola, Mara, ¿qué tal? Hola, Mara. ¿Qué tal? ¿Tú vas a ver a Pearl Jam también, a Barcelona? Sí. ¿Pero sabes qué grupo es ese? Sí, hombre, claro que lo conoce. ¿Te lo pone tu padre en casa para escucharlo? ¿A que sí, claro? No. Ah, dice que no, qué mal. Ella se apunta, es que ya hay tantos grupos que ya... Se apunta a bombardeo. Se pierde, sí, sí. Bueno, Mara, que es nuestra oyente... la Jimmy. Vértigo Radio Kid. Sí, ¿sabes? Y que ha venido ya a seguir el programa también con nosotros. Y a saludarnos. Y al final del programa le haremos una mini entrevista... Uh-huh. Para Perfecto. Que nos cuente sus planes de verano. Eso es. Bueno, pues nos vamos con Leo y nos vamos con YouTube and the Others. Bueno, pues como dice nuestro amigo, gran amigo Carlos Borbol, vamos con el penúltimo programa. Pero para mí es la última sección ya. Sí, seguro. Le coge vacaciones de parranda a ver los Pearl Jam. La semana que viene, complicado estar La semana ahí, que viene, Oscar y yo estaremos ahí. Sí, sí. Bueno, en Barcelona. Creo que la semana que viene creo que lo hace Carlos solo. Bueno, pues. Problema. Madre mía. Será un mano a mano ahí él solo. Llamamos. ¿Qué problema? No hay problema. No estará solo Carlos, tranquilo. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito de esta pequeña gran cantante que se llama Grace Nicole Norderman, que es una cantante y compositora contemporánea estadounidense de música cristiana. Pues de pequeña empezó a tocar el piano en la iglesia donde acudía con su familia y su carrera musical empezó cuando pues a formar parte del Gospel Music Association. En una actuación en Los Ángeles pues fue descubierta por un productor de música. Entonces pues a raíz de ahí la fichó. Se interesó por ella y ha ganado, bueno, después de grabar discos, ha ganado múltiples premios GMA, Dove Awards, incluyendo la mejor vocalista femenina del año. Pero bueno, aparte de cantar con el grupo de gospel, pues también ha participado en la banda sonora de Las Crónicas de Narnia y compuso una canción para el juego de PlayStation. Se ve que últimamente todos los muchos cantantes se dedican a... Han visto el negocio que hay en los videojuegos, que es enorme, la verdad, incluso mucho más que en el cine. Y es una salida también para muchos de ellos, ¿no? Claro, que escuchen su música, es, en fin, que no hace cabo repercusión. Mucha gente conoce las canciones a través de... Por los mira, videojuegos. Esta suena en el FIFA. Ah, pues mira, esta suena en el tal. O sea, parece una tontería, pero no lo claro, es. Claro, llega a la gente. Así es. Bueno, pues en el año 2002 participó en el álbum compilatorio In the Name of Love, Artists Unite for Africa, un álbum repleto de versiones de U2, donde contribuyó con la canción Grace. Y la finalidad de este álbum, que ya he hablado de él antiguamente aquí en la sección de YouTube Andeadores, es la de obtener beneficio para la ayuda del SIDA en África. Es un álbum que poco a poco voy poniendo canciones de él, ya he puesto varias de ellas, y merece mucho la pena, entonces intentaremos poco a poco escuchar todas las versiones que hay, que son bastantes. Bueno, pues luego Nicole fue contratada por Thunderbird para crear un álbum de concepto. Thunderbird es una compañía internacional de medios y publicación cristiana, que es el fundador de la Asociación Evangélica de Editores Cristianos. Y Nicole compuso 17 canciones desde la perspectiva en primera persona de personajes de la Biblia, aplicándolas a nuestra actualidad, ¿no?, de hoy en día. Esta colección presentó 24 artistas populares de música cristiana contemporánea y debutaron en el puesto número 11 de los Billboard's Hot Christian Albums Chart en el septiembre del 2011. O sea, ¿no? Es curioso cómo muchos cantantes cristianos o muchos grupos cristianos cogen las canciones de U2 para hacer versiones de ellas, ¿no? Con todo lo relacionado al principio que están con U2 con la religión. Así que pues nada, esto es todo de Nicole, un poquito de quién es, qué es lo que hizo para grabar este álbum, y os dejamos con la versión de Grace y a ver si os gusta. Nos vemos. Grace finds goodness ahí tenemos esa versión de Grace que particularmente me agrada, me ha gustado. Es bonita. La verdad es que sí. A mí, yo cuando la escuché me gustó. Me gustó, vamos, por eso he decidido traerla aquí y dársela a conocer a todos los oyentes de Vértigo Radio. Bueno, Javi tiene una Grace también en casa. Sí, sí. Sí, es una canción especial. Y bueno, ya para ir terminando, Óscar comentaba una entrevista que ha salido esta semana, ¿no? Hablando Adam Clayton acerca del futuro próximo de U2. Sí, bueno, la verdad es que lo que habíamos leído acerca de la entrevista de The Edge y de Adam, bueno, que no habían planes para 2019, básicamente. Que en principio no va a haber gira por Oceanía y demás. No sé si será la confirmación definitiva, pero vamos, en principio el año que viene no va a haber gira y veremos a ver si hay más planes. Yo personalmente prefiero que no la hagan por Oceanía ni Asia. Así, si hacen de aquí a 2 años, será con una gira nueva, un tour nuevo. Y entonces ya tienes un gusanillo, ¿no?, de poder ir. Sí, sí. Bueno, yo creo que esta gira unida al Joshua Tree ha saturado bastante, ¿no?, a todo el mundo U2. Y a pesar de que cuando pasa temporadas aquí, sobre todo también en Vértigo Radio, cuando no había giras ni discos, hemos estado algún periodo de 2 o 3 años que nos faltaba, ¿no? Y siempre queríamos que guay, a ver si vuelve U2 de gira. Estamos ahora en una situación de decir, bueno, si ahora paran y están en una temporada como que no pasa de relax, nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? A más de uno, y me incluyo uno de ellos, me vendrá genial que paren. Porque claro, para muchos de nosotros es nuestro hobby y bueno, pues parte de lo poco que podemos ahorrar, pues lo guardas para hacer algún viaje y escaparte para verlos. Y bueno, pues lo que estábamos diciendo, el año pasado el Joshua Tree, hace 2-3 años la Inocencia, ahora la Experiencia. Una siguiente gira sin algún nuevo también no es muy viable. No, yo creo que van a estar ahora, por lo menos, estamos en el 2018, hasta el 2020, probablemente no vuelvan a salir. En Nueva York he visto algún vídeo de una chica japonesa que le preguntaba a Dan Clayton, o mejor dicho a The Edge, acerca de ir a Japón. Claro, The Edge muy, muy amablemente dice, guau, nos encanta y queremos ir a Japón. Aunque lo decía, luego después decía. Lo veo difícil. Lo veo, ¿no?, difícil. Es complicado. Ya. Complicadete. Y bueno, y lo que decíamos hace un par de programas, a estas alturas del año, si realmente fuera a haber continuación de la gira, ya habría algún tipo de rumor, claro. Ya habría algo de preparativos, ¿no?, de cara a esa venta de entradas y de alargamiento de la gira, pero todo indica que parará aquí. Y bueno, si os parece, vamos a, antes de hacer la entrevista a Mara, que nos pregunte, o sea, que nos conteste al test que le vamos a preparar de preguntas de U2, pero versión kids, vamos a escuchar One Tree Hill de Joshua Tree, dedicada, como sabéis, a Gareth Carroll, que hace unos días pues se cumplía el aniversario, ¿no?, de su fallecimiento, de su muerte. Así que vamos con One Tree Hill. llegando al final del programa y Mara, que está deseando que le hagamos el test de preguntas y está poniendo una carita que vamos. ¿Qué? El test de preguntas, vamos a hacer un examen. Claro. ¿De preguntas de U2? ¿De qué? ¿De radio? Claro, de radio de U2. De U2. Ay, por Dios. A ver, ¿estás escuchando el programa de hoy? Sí. ¿Estás atenta? ¿Dónde está tocando U2 esta semana pasada? Pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero sí que he estado atenta. Vale. A ver, ¿y qué canciones hemos puesto hoy en el programa? ¡Tampoco me acuerdo! ¿No te acuerdas tampoco? Pero bueno. No. Bueno, ¿y cuántos años tienes? Para que la gente lo sepa, ¿cuántos años tienes? 5. ¿Cinco? Y este verano voy a cumplir 6. Bueno, la semana que viene. ¿Cómo que la semana que viene? Claro, la semana que viene ya. Cumples 6, sí, estamos cerca. Bueno, tu padre, hombre, te iba a decir sí, algo. Sí, no, claro, que mira, una pregunta. ¿Cómo se llama la perrita de Javi? Eso es una canción que ha sonado. ¿Te acuerdas? ¿Grace? Porque me lo has dicho. Eso no se dice. Eso no vale. Eso no vale. Bueno, yo creo que ya te lo preguntamos la otra vez. ¿Pero qué canciones sueles escuchar en casa? ¿O cuáles canciones te gustan más de U2? ¿Cuáles te gustan? Del último disco. A ver. No digas que no te acuerdas. A ver, espera, que me veo que. Los nervios del directo. ¿Qué? ¿La que tienes en el despertador? ¿Cómo se llama? Electrical Star William Orbit. William Orbit. Que por cierto, ahora en el coche la vamos a escuchar, que la quiero escuchar. Venga, perfecto. Pero la de William Orbit, ¿eh? La de William Orbit. Porque sí. Recordemos que es una de las remezclas, ¿no? Hubieron varias. Sí, esa. Pero veo que estaba preparada, ¿no? Para ya... Es que el coche. Estoy lo lista dice. Para que me deis más preguntas. El coche lo dice. Pero si luego no las sabes. Claro. Sí, claro. Sí. Varias preguntas, sí. A ver. Bueno, estás de vacaciones, ¿no? Sí. ¿Y algún día te van a llevar tus padres a ver a U2? Sí, el año que viene. ¿El año que viene? Sí, sí, sí. El año que viene. O sea, el 2020, quieres decir. Sí, 2020. Perfecto. Bueno, ya tenemos varios amigos de U2 Valencia que ya los nanos van creciendo y ya van empezando a ir a los shows. Vale, pues sí. Vamos a presentar otra vez a los de que están haciendo la radio. Ah, ¿lo vas a presentar tú? ¿Quieres hacer la presentación de quiénes somos los que hacemos el programa? Sí. Venga, va, pues a ver cómo lo harías. Vamos a pensar que es el principio del programa. Y venga, buenas tardes, venga, ¿cómo lo harías? A ver. Ya se me ha olvidado. Te has metido en un lío, Mara. Ya, es que... No, venga, hola, buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Eso es. No hace falta que diga lo del principio. Vale, ¿no? Dilo como quieras. Venga, vale. Buenas tardes. Buenas tardes, Vértigo Radio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quiénes son los que hacen el programa? Somos. Di nuestros nombres. Vamos a presentar primero a Oscar. Oscar, Puchades. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué hay que barrer para casa? Hay que barrer para casa, ¿eh? ¿Quién más? Ahora vamos a presentar a Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mara? Bien. Ahora vamos a presentar a Leo. Hola, Mara, muy buenas tardes. Y aquí... Ahora a Carlos. El chico de la agenda. Hola, Mara, buenas tardes. Ahora la agenda con a bueyes. Esther. Uy, Esther, también está aquí. Hola, buenas tardes. ¿Y quién es Esther? Mi madre. Ah. Y ahora me presento a mí misma, que me llamo Mara Puchades Ajando. Ole, ole. Muy bien, bien dicho. Ahí queda claro ya para la posteridad, pues si había el futuro duda, de Vértigo Radio. Si había alguna duda ya... ¡Sí, hay una duda! Bueno, muy bien. Pues nada, chicos, no, ya llegó la hora de despedirnos. No, nos despidamos. ¿Qué quieres decir? Va, ¿despide el programa tú? Adiós. Vale. Venga, va. ¡Adiós! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Chao. Gracias, Julio, que está al control. Y nada, lo dicho, hasta la semana que viene, que será el último programa de la temporada. Hasta adiós. Todo. Chao. Chao. Old man's shroud. the eyes of a blood-crazed tiger, staring at a maddening crowd. This is the face of a teenage mother. This is the child.